dan volendo, y sin embargo cerca, voy diciendo tus versos, voy pisando tus huellas, voy siguiendo tus sueños, voy buscando tu meta, con tu sombra tan lejos, sin embargo cerca. Quiero levitar y no sé cómo hacer para escapar de nuestro ayer. Quiero borrar este viejo dolor y así borrar sin ti mi amor. Sombra tan lejos, y sin embargo cerca, voy quedándome ciego y caminando a tientas, voy haciéndome viejo, voy muriendo en la senda, con tu sombra tan lejos, y sin embargo cerca. Quiero levitar y no sé cómo hacer para escapar de nuestro ayer. Quiero borrar este viejo dolor y así volar sin ti mi amor. Quiero levitar y no sé cómo hacer para escapar de nuestro ayer. Quiero borrar este viejo dolor y así volar sin ti mi amor. Sombra tan lejos, y sin embargo cerca, voy diciendo tus versos, voy pisando tus huellas, voy siguiendo tus sueños, voy buscando tu meta, con tu sombra tan lejos, y sin embargo cerca. Con tu sombra tan lejos, y sin embargo cerca. Con tu sombra tan lejos, y sin embargo cerca.